Continuamos en Entre Mate y Mate, y como les decíamos, bueno, ahí estuvo nuestro compañero, el señor Agustín Fontaine, cubriendo lo que ayer sucedió en el Consejo Deliberante en la segunda lectura de la tarifaria y del presupuesto presentado por el Ejecutivo Municipal. ¿Cómo estás, Agus? Buen día. Hola, Renata, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, contanos qué pasó ayer. Bueno, lo más importante que pasó ayer fue que tuve que hacer un reemplazo muy difícil de realizar porque las miradas estaban todas puestas en el lugar de Dora y Dora no estaba, y empezaron a preguntarme, obviamente, todos los concejales si le había pasado algo a Dora. En un momento dijeron si la habían despedido, si había alguna causa por el despido, no sé. Pero bueno, tuve que hacer esa tarea tan difícil de poder cubrir la minuciosidad de Dora. En el Consejo Deliberante me mandó la conducción de Viaraba y Entre Mate y Mate a cubrir. Así que bueno, pero vamos a ver qué salió. Mira, ¿qué pasó ayer? Bueno, la primera imagen que me vino ayer... Este año ha sido un año muy de memes, ¿vieron? Porque, bueno, entre aburrimientos, pandemias, encierros y demás, el meme ha servido un poco para reírnos. Sí. Y hay uno de los memes que anduvo dando mucha vuelta, que se llamaba Expectativa Realidad, y se hacían distintas cosas con el meme Expectativa Realidad. Sí. Y uno de ellos era Mis Vacaciones 2020, mi plan de vacaciones 2020, algo así, que era un monumento, un museo en Australia, que tiene así como todos unos platos verticales, y que era la expectativa de las vacaciones, y la realidad era como el lavaplatos, o sea, el secaplatos, sí, que tienen los platitos así todos. Bueno, para quienes han visto ese meme estarán acordando, y a mí me vino un poco esa imagen por algo que ustedes vienen hablando en Entre Mate y Mate, que es, mucha expectativa con los balances, con los números, con las cosas que iban a pasar este año, con esa introducción pomposa, te diría, del asesor de la consultora, sí, en diciembre, de Orchelone, que había prometido, digamos, básicamente el oro y el moro y pedido la transparencia, así como ustedes lo vienen contando. Y bueno, en esa expectativa, después la realidad son un poco esos platos ahí de vacaciones 2020, los platos en el sí, secaplatos de casa, ¿no? Sí. Porque, bueno, fue, digamos, el mayor reclamo de ayer, que viene siendo el reclamo del último mes y de los últimos tres meses, la situación de no contar con los números para poder hacer un análisis minucioso del presupuesto 2021, que es un presupuesto que el Ejecutivo lo defiende a capa y espada, pero la oposición e incluso... las personas que estuvieron en la audiencia pública se encontraron con muchas faltantes de elementos para poder hacer una defensa o alguna corrección. Si querés, vamos con el primer bloque de audio, porque arrancó ahí con mucha intensidad en la discusión, con una lectura de más o menos 6-7 páginas que hizo Gabriela Negri, concejal de Juntos por Capilla, en la que argumentaba un poco por qué se había retirado de la sesión en la primera lectura de acá hace más o menos unos 15 días. Sí. Vamos, si querés, con ese bloque. Dale, escuchamos. A 12 meses de iniciar esta gestión, no se pueden aceptar más excusas que la deuda, que el sistema, que la pandemia, que la falta de personal idóneo y otras tantas expresiones que intentan justificar lo injustificable. Llama la atención la inoportuna premura que le impusieron a su tratamiento, dado que en menos de 48 horas de haber sido presentado, se aprobó en primera lectura, convirtiendo una instancia democrática de debate y análisis para la obtención de los consensos necesarios en un mero trámite. ¿Cómo confiar en la competencia para proyectar el futuro si a esta gestión le resulta imposible dar cuenta de lo que sucedió en este año? Esta gestión municipal no solamente no ha publicado un solo balance en todo el año, sino que también se ha negado reiteradamente a dar más información, ya sea rechazando los pedidos de informe que desde nuestra banca y cumpliendo con el artículo 30, inciso 14 de la Ley Orgánica 8102 hemos realizado, como asimismo ignorando las notas solicitando información al respecto, además de no cumplir con la ordenanza municipal que obliga a la publicación del estado económico y financiero municipal y que la Ley Orgánica 8102 de manera taxativa prescribe en su artículo 40, inciso 12. 49. Hacer público el balance mensual con el estado de ingresos y egresos. No se puede grabar el estado mensual. Sumado a esta tasa, se insiste en sostener en la ordenanza tarifaria una tasa de renovación anual. ¿Cómo confiar en la competencia? No se puede grabar el estado mensual. Sumado a esta tasa, se insiste en sostener en la ordenanza tarifaria una tasa de renovación anual de actividad comercial con valores que van desde 3.937 hasta 42.412, de acuerdo a una total discrecionalidad, por cuanto no se fundamenta por qué algunos rubros pagarían un valor y otros uno distinto. Recordemos que una tasa es una compensación por un servicio brindado y no un gravamen arbitrario según el capricho de un gobernante u otro. La tasa de renovación en otras localidades donde rige, por ejemplo La Falda, que me he tomado el trabajo de averiguar bien, opera como una oblea que al renovarse todos los años le da un instrumento a la municipalidad para condicionar su entrega a la situación de que el contribuyente esté al día en las deudas municipales. Obviamente que una oblea de este tipo no puede tener un costo, por ejemplo, de 42.131 pesos para un supermercado. Y claramente constituye, en la forma que está incorporada y por los valores pretendidos, una doble imposición con la tasa general de comercio e industria. Bueno, ahí escuchábamos entonces la presentación de la concejal Negri. ¿Cómo fue recibido? ¿Qué pasó después? Bueno, ahí se armó un poco la discusión. Ese es un fragmento de las 7 páginas que decía, pero uno de los puntos, bueno, clave que ahí decía Gabriela Negri está vinculado a la preocupación de alguna parte del sector comercial por lo que ella entiende como una segunda tasa, digamos, un recargo, que ella hablaba de la oblea, el tema de una oblea que hay en La Falda. Sí. Pero lo que planteaba es un número excesivo y que ante la situación que, no, digamos, no solo que no debería el Estado poner doble tasa, sino que lo como doble tasa, sino que además es un número elevado para lo que está haciendo la situación de los comerciantes capillenses. Y ahí va un poco el pie a la preocupación general que se manifestó también en la audiencia pública, que es el aumento del 45%. Yo lo escuchaba hace unos días al intendente decir que en otras localidades también era similar, y la verdad que no es así, por lo menos en lo que planteó Gabriela Negri y también lo estuve viendo yo, en general son más cercanos al 35% en las localidades, e incluso un 35%, pero que no llega a ser, o sea, un 35% para la segunda mitad y un aumento menor en la primera mitad, con lo cual en el anual no termina siendo un 35%. Ahí hace unos días el intendente decía, bueno, yo le erré, tengo que reconocer que me equivoqué en la primera proyección que hice, fue la del año 2019, que él dijo, yo bajo los impuestos, recaudo más, que es un poco la estrategia de la SOTA de hace unos 20 años, que lo llevó a varias elecciones a de la SOTA también a sostenerlo. La realidad que tuvo Fabricio Díaz fue que no le resultó eso, y entonces en un momento se quedó sin efectivo, digamos, se queda sin recaudación y se da cuenta que todo se le va para pagar sueldos, y entonces no tiene posibilidad de gobernar por fuera, o sea, para hacer inversiones, ¿no? Entonces el planteo que hace el Ejecutivo es, bueno, el Ejecutivo necesita recaudar, y la apuesta que hace en este año es contraria a la del año pasado, que es, en vez de bajar y que sean muchos los que paguen, es subir y, bueno, tratar de que paguen, ¿no? Mm. A eso se lo une con un plan de recaudación, que es un poco extenso para contarlo ahora, que está vinculado más a la judicialización, ¿no? Que en campaña nos ha hablado con Pablo, pero su intención judicializar, trabajar recaudar, evidentemente el Ejecutivo explicando ahí un plan digamos, de judicialización de algunas deudas, ¿no? Sí. Como siempre, acá la gran duda que nos queda es si, digamos, la judicialización va a ir sobre los grandes contribuyentes, que en realidad no son grandes contribuyentes, son grandes concentradores de la economía, pero que no terminan pagando muchas veces, o si va a ir sobre las personas que menos tienen, ¿no? Cómo se va a armar ese plan de recaudación. Pero bueno, eso será para otro capítulo, ¿no? Sí, también sería, perdón, Agus, sería interesante, sí, digo, para poder analizar realmente cómo funcionaron las moratorias y demás, tener los datos que se vienen pidiendo hace un montón sobre cómo fue la respuesta de recaudación, cómo funcionaron las distintas moratorias, para poder comprender también un poco la estrategia o la situación en la que estamos tributaria, pero tampoco eso estuvo. No, específicamente no estuvo, no hay prácticamente información sobre cómo se manejó la economía este año, y eso ha sido muy complicado. La verdad que para los análisis es muy complicado, y se lo ha reclamado el concejal, digamos, Capilla, Federico. En un audio que vamos a escuchar también habla un poco de los pedidos de informe que se hizo, y en relación a lo que decís vos, específicamente de la moratoria, cada vez que se pedía renovar la moratoria, que... la verdad que no hubo oposición para renovar, o sea, todos los concejales votaron afirmativamente, pero siempre se le dijo, bueno, está bien, le damos la moratoria, pero para la próxima tráiganos para ver si funcionó o no funcionó la propuesta que habían hecho, porque es difícil renovar una moratoria si uno dice, y la verdad que fue un fracaso. Claro. Capaz que no lo fue, pero la verdad que el dato no estaba, ¿no? Sí. Totalmente. Así que, bueno, por ahí empezó, así empezó, como cargadita, con esa lectura y con, bueno, el enojo del bloque oficial, del oficialismo, sobre el planteo que había hecho, y sobre todo porque se había retirado Rodríguez y Negri y no habían estado en la primera lectura. Vamos, si querés, al segundo bloque de audios, donde está un poco ese debate, esa discusión sobre lo que había pasado en la primera lectura. Escuchamos. Bueno, habiendo escuchado atentamente, concejal, lo que usted ha leído, hubiera querido en la primera lectura a los dos, a Marcelo y a usted, concejal, que hubieran participado de esto, porque uno les respeta el pedigrí que ustedes tienen. Tienen muchos años de sapiencia en esto. Y podrían haber aportado mucho. Yo veo en esto una clara maniobra política. Uno puede estar en acuerdo, medianamente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Lo que yo no considero es dar el quórum y levantarse. Yo creo que con su actitud, con su acción, ustedes han dejado sin voz a buena parte de Capilla del Monte, a la gente que lo han votado, yo creo. Este es un ámbito donde se debate, donde se debe debatir. Esta es la visión de que tiene el Ejecutivo para poder llevar las cosas a cabo. Hay cosas técnicas que se pueden contestar, sí señor, está la Secretaria de Finanzas para contestar cualquier duda, Gaby, cualquier duda. Gaby, con todo respeto, parece que ahora fuera todo malo, pero recordemos también, y no me gusta hablar del pasado, y díganme si no ha sido tratado por este presidente con absoluto respeto. Pero Gaby, todavía estamos esperando el informe del Festival Alienígena de 2018. ¿Qué pasa con eso? Antes sí, ahora no, ahora sí y antes no. ¿Cómo es el asunto? Las clases de moral... A mí personalmente no me gustan. Yo lo que pretendo es construir, y ustedes pueden dar fe de eso. Es construir. No somos un grupo de tontos, de niños inocentes que nos llevan de la nariz, como usted bien quiere hacer creer, y yo sé que el botín es la opinión pública, concejal. Y nadie más que nosotros quisiéramos que estén todas las cosas en la mesa para demostrar lo bien que hemos trabajado. Primero, yo soy muy respetuosa de cada uno de los integrantes de este cuerpo y de usted especialmente, y lo he reconocido en público. que usted es una persona de diálogo, que usted es una persona respetuosa y lo reconozco siempre en público. Me parece que usted malinterpretó. Cuando yo hablo del Ejecutivo, yo estoy haciendo un análisis, pongo verbalmente en palabras por qué es responsabilidad del Ejecutivo el que presenta el proyecto. ¿Me entiende? Cuando yo digo que el DEM, si este Consejo aprueba, son facultades que le estamos delegando al DEM. Yo hago un análisis desde el espacio político que yo represento. No le voy a contestar algunas otras cosas, no quisiera que se resienta nuestra relación. Yo quiero que sepa que las posiciones políticas, y sí, acá venimos a debatir políticamente. Nosotros nacemos de un repollo, ninguno de los que está acá, ni usted, ni ninguno de los que estamos sentados acá, no nacimos de un repollo. Acá representamos voluntades, vecinos, y representamos opiniones. Por eso, parlamento, hablamos, tenemos que hablar. Yo sé que a ustedes no les gustan muchas de las cosas que escucho, pero yo me levanté en la primera lectura y lo dije porque no podía convalidar con mi presencia un acto de la que podía ser denunciada. Yo no podía aprobar, ni rechazar, ni tratar si no había un balance. Y lo sigo pensando, porque eso es lo que dice la ley. Y no era ofensivo hacia su persona, ni mucho menos. Y la posición, yo entiendo que ustedes no estén de acuerdo con esto. Es lo que expresa y representa mi espacio. Es lo que ve mi espacio. No tienen que por qué ustedes estar de acuerdo con esto. Si ustedes estarían de acuerdo con esto, nos pondrían... A ver, estaríamos todos en el mismo partido. Obviamente. Esto es parte de la pluralidad que debe existir. Yo no creo haber sido ofensiva. Y yo no quiero entrar a hablar de la doble vara, porque acá, de la doble vara que se utiliza, porque acá ya hemos tenido esa discusión. Yo desde agosto estoy insistiendo con los balances. Y me dijeron que entre tantas otras cosas no había personal para hacer fotocopias ni poner a buscar la información. Y yo les contesté, pero para hacer una comisión investigadora que busque la información, si había personal. Entonces no quiero entrar en ese debate, porque creo que es inconducente. El tratamiento del presupuesto es aburrido. Entiendo que se les debe haber hecho aburrido escucharme. Les agradezco que lo hayan hecho con atención y en silencio. Pero les quiero recordar que nada de lo que yo he dicho acá es personal. Y que no ha sido bajo ningún aspecto con ánimo de ofenderlo. Estoy convencida de que si se aprueba el presupuesto como está, este consejo va a estar pintado. Va a ser una escribanía cara. Nada más, presidente. Gracias. Muy bien. Iván. Sí. Sí. Miremos toda la película. Yo no me gusta estar recordando estas cosas, pero así fueron las cosas. Así fueron las cosas. Se presentó el proyecto, entró, tomó estado parlamentario un jueves a las 19 horas y el sábado, no recuerdo qué hora, a las 18. A las 18 estábamos aprobándolo en primera lectura. Estábamos haciendo la primera lectura. Imposible, sin un balance, sin nada. Imposible estudiar tarifaria, impositiva y presupuesto de la Administración Central y de la EMOS. Y le habíamos pedido un día más. Un día más. Pero, y nos dijeron no. Concejal, era primera lectura. ¿Y? Hay un despliegue hasta la segunda lectura también. No, pero discúlpeme, yo no puedo aprobar una cosa en primera lectura sin poder leerla concienzudamente. Justamente, si usted se hubiera quedado, hubiera dicho no. No, presidente, no es así. No, es mi visión. Es mi visión, no, de, discúlpeme. Es mi visión de la política de las cosas. Usted puede decir, mire, ¿sí? Yo no estoy absolutamente de acuerdo y bueno, no podemos, pero no, es la potestad nuestra también en su momento. Creímos que era mejor el día sábado, pero por algún motivo pienso que haber ganado las elecciones y tener una mayoría es malo. Porque nosotros les levantamos la mano automáticamente, les imponemos la mayoría. Recuerde, ve, como usted bien dice, vea la película de todo el año y hemos hablado con usted, he hablado con usted, concejal. ¿He hablado con usted o no? ¿O no? Entonces, la mayoría, el pueblo nos dio la mayoría. Consideramos que era lo mejor. Pero por algún motivo pienso que hay como un prejuicio, que es todo maldad de este lado, y del otro lado está todo bien, pero no entiendo. Usted ha sido mayoría concejal también. Bueno, ahí escuchábamos a Agus. La verdad que siguen traspolando las cuestiones políticas concretas a cuestiones personales. No se trata de atacar al Ejecutivo, se trata de que el Ejecutivo muestre pruebas de lo que dice, de lo que sostiene. Como bien decía el presidente del Consejo, ¿qué más que nosotros querríamos tener las pruebas para mostrar el buen trabajo que hicimos? Ese es el trabajo que tienen que hacer, mostrar las pruebas de que hacen bien el trabajo. ¿O estoy muy equivocada, Agus? Sí, bueno, es así, o sea, así como decís vos, son ellos quienes tienen la posibilidad de mostrar el buen trabajo que hicieron, o sea, de mostrar específicamente los datos y demás, y esos datos no están, no quiero ser como denso con el tema, pero los datos de esos no están, y sí lo escuchaba, me llamó mucho la atención un momento donde yo dije, estoy escuchando realmente esto, porque Pancho dice las clases de moral, no sé bien, a mí no me gustan las clases de moral. La verdad es que el presidente del consejo, más allá de Pancho, digamos, en la figura antes conocida, pero como presidente del consejo incluso, ha sido una clase de moral constante. Generalmente está dando clases de moral. Sí. Y no se puede despegar tan fácil de eso después recriminándoselo a otra persona. En general ha sido una constante en él. Hablar, digamos, de cómo son las cosas, de cómo se trabaja bien y demás. Pero bueno, una cosa que me llamó la atención también ahí en esa discusión es la cuestión del odio a la política o de la cuestión de si es política o no es política. Ustedes lo han dicho más de una vez con Cristian. Es una discusión larga que tenemos, que para nosotros es una discusión como rara que se dé en el Consejo Deliberante, que es que es un espacio político, no es un espacio de amigos que se sientan a tomar un café y dicen, che, ¿cómo te imaginas Capilla? Es un espacio donde está todo, está la persona que representa una cantidad de votos, la persona que representa otra, la tensión que se da entre una cosa y otra, y la verdad que me parece lamentable que se le tenga como miedo a la política en tanto polis, en tanto discusión de la esfera pública. A eso esta como que se desconfía de ellos, ¿no? Y la verdad que me parece que es una cosa muy sana que se pueda desconfiar del poder, en este caso del poder ejecutivo, en este caso del bloque de Acción por Córdoba y de la intendencia Fabricio Díaz, pero la desconfianza no así como puro enojo, sino como una especie de mecanismo que permite ir creciendo en la posibilidad de conocer específicamente lo que pasa y que la sociedad conozca lo que pasa en cada municipio y a la vez pueda no solo conocer como de lejos, sino participar, ¿no? Claro. Y esto que expresa Pancho, que es que le reclaman un poco, es como un prejuicio que uno si gana las elecciones es una mala persona. La verdad que no sé por qué él lo ve, digamos. Lo que yo sí veo es que si uno gana las elecciones tiene mucho más responsabilidad en poder demostrar de que están haciendo las cosas bien o que, digamos, en presentar con números, no en pedirle confíen en que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Totalmente. Bueno, me parece que para un cierre de año de Consejo Deliberante es una cosa que estuvo dando vuelta mucho, ¿no? Este prejuicio sobre... o confíen en nosotros, dennos una especie de cheque en blanco y demás, que la verdad es que no se lo vamos a dar, por lo menos desde la prensa y desde distintos espacios me parece que no es correcto que se lo demos. No, pero aparte, Agus, siempre... es esa confianza que la pidieron el año pasado exactamente, fue dada. Dentro de toda la circunstancia irregular que veníamos viviendo, el descalabro administrativo, político, social que estábamos viviendo, se la dimos. Al aprobar un presupuesto que confesamente estaba dibujado porque no tenían los datos, como vos bien dijiste con esa introducción del asesor que nos decía que debíamos exigir la transparencia, se les dio un cheque en blanco que no respondieron porque no presentaron las pruebas a las que se comprometieron a presentar. Digo, y estamos hablando de las pruebas por ley, no estamos hablando de algo que se nos ocurrió, che, ya que estamos, presentame tal o cual cosa. Estamos hablando de que para aprobar un presupuesto tienen que estar los balances, y no están. No hay, o sea, no es una cuestión de fe, no es una cuestión ideológica o transpersonal o metafísica, es una cuestión concreta. La ley dice que tienen que estar los balances para poder estudiar, analizar los números, para ver, para que todos, no solamente el Ejecutivo, a quienes representan un sector de la sociedad, sino todos los sectores, puedan comprender la información clara para entender el balance presentado. No se ha hecho, entonces no pueden victimizarse, me parece. Es una opinión personal, ¿no? Sí, sí. Yo, por lo que entiendo, no es una condición sine qua non, una condición obligatoria que estén los balances para poder aprobar el presupuesto, pero sí es una cuestión de transparencia, ¿no? De que uno diga, bueno, si me pedís que diga por qué tiene que haber tanta plata en la Secretaría de Políticas Sociales, y quiero saber cómo la usaste, si te sobró plata, te faltó plata, no pudiste ejecutar tal programa. Bueno, eso específicamente. Y a eso le agrego un poquito, que es que vamos a algunos cambios que se hicieron, que la verdad que no son demasiados cambios, son más bien cambios... en líneas generales, había un presupuesto con un total, con un monto de, ahora no me acuerdo, 400 y pico de millones, más la EMOS. Esos montos quedaron iguales. Lo que se hicieron fueron una especie de desglose de áreas que no tenían un presupuesto indicado. Por ejemplo, en el área de niñez, no me equivoco. Bueno, había algunos, sí. Ahora no los tengo tan presente, pero había algunos que estaban como en la general, pero no en el área particular. Y ahí estaba, creo que ustedes lo habrán analizado con Dora, el riesgo de que si está en la general y no está en la particular, ese programa puede quedar un poco vaciado si es que no se hace como una distribución ahí equitativa dentro del área, ¿no? Entonces es como que le quedaba el poder de decisión de la partida en general a la secretaría y no al área específica, ¿no? Por ejemplo, que se hablaba de Sonos y bueno, sí, algunas varias cuestiones que no tenían indicado bien cuánta plata específicamente para esa subárea de trabajo. Bueno, algunas de esas cosas se hicieron y algunos de los reclamos, sobre todo en la línea de Vamos Capilla, que fue la que planteó reclamos en ese sentido, fue que no habían sido muy contundentes esos montos, ¿no? Como que si lo dividías en el mensual te quedaban, bueno, sí, 15.000 pesos más para niñez, como que no eran montos que realmente uno considere grande. Y después lo otro, en ese sentido, el presupuesto que se había pedido con un poco mayor de especificidad en el área de obras públicas, también parecía como dibujado, pero con un lápiz un poquito más prolijo, ¿no? Porque en la primera que habíamos dicho, la habíamos reclamado, que dice 2 millones, 2 millones, 2 millones, sí. Ahora los montos, en general, los montos han seguido, pero se hacían como unos análisis de, bueno, para hacer el puente, para cruzar la pasarela, el puente para la ruta 38, la pasarela peatonal y qué sé yo, se va a usar piedra bola, arena, cemento. Es como que no había un desglose presupuestario, de decir, bueno, si necesita tanto de tales materiales, era como bueno, ¿y qué hace? Bueno, tráete un balde y le ponemos un poco de arena, un poco de cal, un poco de cemento y armamos una mezcla, ¿no? Y eso no es un presupuesto detallado, es un poco lo que se pedía. Si querés vamos ahí al tercer bloque de audios y hacemos un resumen de resultados, más o menos. Dale, dale. Bueno, habiendo tenido presente las devoluciones de la audiencia pública y habiendo trabajado con inquietudes que había presentado el grupo de Fede y haciendo las modificaciones pertinentes para que esta gestión pueda llevar a cargo su plan, por supuesto que voy a acompañar al presupuesto. Afirmativo. Iván. Bueno, por las mismas razones que emitió mi compañera, mi voto es positivo. Por supuesto, acompañando las palabras de mis compañeros y siempre y cuando contemplando que esto es un programa económico y un plan de gobierno determinado, por supuesto que mi voto es afirmativo. Fede. Si me permite un minuto, presidente, nada más para, permiso, dar algunas precisiones por ahí para que quede claro en todo caso, en comparación, algunas de las observaciones y sugerencias que hicimos en un documento extenso que le enviamos al Ejecutivo para tener en cuenta. Solo marcar algunos puntos. Particularmente, nosotros habíamos pedido la modificación de los artículos del articulado, particularmente lo que han nombrado acá también los concejales, es decir, el otorgamiento de facultades que claramente y a todas vistas no estarían permitidas y que nos dejan en una situación en la cual, no solo por la cuestión institucional que significaría para el Consejo, sino porque transforma todo el presupuesto en una irrealidad, es decir, si tiene la potestad de modificar cualquier partida, evidentemente lo que se ponga acá, incluso modificando y dándonos el gusto de modificar muchas cosas, no tendría sidero si nuevamente no tiene que pasar por el Consejo como lo marca la ley. Eso no está puesto. En plan de obras, bueno, hay una modificación, nos habíamos pedido en realidad que se escriba por qué, en función de qué están esas modificaciones. Bueno, eso tampoco lo vemos detallado. El tema de los sueldos, se dijo acá también, lo dijimos la otra vez, tendría que estar siempre, por lo menos que yo recuerdo, no soy el más antiguo, pero en el presupuesto aparece, porque nuestra facultad es poner los sueldos de los funcionarios y las dietas de los concejales. Ese apartado no está, y no sabemos cuánto van a cobrar. No estamos poniéndole monto a... Y bueno, estas son parte de las observaciones, tampoco, y se reclamó el otro día varias personas, que no hay un presupuesto para la defensa civil. Insisto esto, nosotros no hemos marcado una cuestión sectorial del sector al que yo pertenezca o otros compañeros o compañeras, sino en la mirada estratégica de cuáles son los problemas más graves que tiene Capilla. Si nosotros vemos este año y no tenemos un presupuesto para defensa civil o para prevención de desastres, como debería llamarse, porque ya no se usa más defensa civil, u otros nombres que se están utilizando, es difícil ver cómo vamos a implementar, por ejemplo, un mapeo barrial de lugares para escape, para los momentos que hemos pasado, por ejemplo, cuando fue en el Faldeo y mismo en las Gemelas no teníamos, la gente no sabía cómo hacer la evacuación, de qué manera y demás, esas son cosas que se podrían implementar. Bueno, no voy a extenderme, son muchos, el documento está, eso... En resumen, sentimos que no hay una reconsideración, sino movimiento. Valoramos que se haya intentado, que haya buscado hacer. No puedo dejar de marcar que no tengamos este proyecto. Es imposible trabajar, porque ni siquiera lo tienen ustedes, digo, como para poder trabajar, le decir, miren, yo vengo ya leído, lo traigo y le digo, bueno, sí, lo podemos aprobar. No lo tenemos, no ha llegado hasta este momento, lo estamos tratando. Así que bueno, todo esto y otras cosas más, pero que no vamos a extender, para fundamentar el rechazo también nosotros. Bueno, ahí escuchábamos finalmente, por supuesto, usando su mayoría, el oficialismo lo aprobó, ¿verdad? Sí, bueno, ahí va el resultado, un poco lo que plantea Fe, que es un poco lo que veníamos hablando recién, cierta falta de información. Y un poco la expectativa que había puesto Federico, o por lo menos el bloque Vamos Capilla, en la voz de Federico en este caso, en que se tomen en consideración algunos cambios. Se había valorado que se separe la instancia de audiencia pública de la segunda lectura y se esperaban que los cambios no sean así un maquillaje, sino que sean un cambio más estructural. No, el bloque Vamos Capilla consideró que no lo era, o sea que era un cambio muy superficial, y entonces en función de eso también decidió el rechazo, más allá de que algunas de las cuestiones que había planteado el bloque se habían tenido en cuenta, algunas áreas, digamos, que tengan mayor presupuesto o mayor claridad en los presupuestos, se tengan en cuenta, pero no alcanzó, digamos, para que se considere, y sobre todo por uno de los artículos, que es el artículo 5 o 6, ahora no me viene el número, que tiene que ver con darle permiso al Ejecutivo de hacer cambios en las partidas presupuestarias para el año 2021 sin necesidad de pasar por el Consejo, una cosa que fue reclamada por los tres bloques de la oposición en función de que para algo se hace un presupuesto, ¿no? Un poco la idea es, si el Ejecutivo necesita sacar de otra caja y poner en otra área, que lo pueda hacer sin necesidad de pedir permiso, cosa que al principio Gabriela Negri se lo reclamó como que eso era inconstitucional, habrá que ver después de la aprobación si se genera alguna acción legal contra eso o si se espera alguna instancia en la que el Ejecutivo decida un cambio de partida para iniciar alguna acción legal en función de este considerando que ha planteado Gabriela. Claro. Así que, bueno, eso fue un poco un resumen, pero en síntesis, aumento del 45%, no se tocó nada, todo sigue igual, se hicieron algunos cambios, pero el aumento continúa, la tarifaria para el año que viene, 45%. Entendemos que gran parte del apuro este de tener que votar sin balance, sin mucho análisis, sin un presupuesto muy detallado, está vinculado a poder recaudar rápidamente, o sea, imprimir los cedulones, como se le suele decir, sí, para cobrar en enero rápidamente, también en función de que el pago para los empleados municipales estaba contemplado en un porcentaje que mandaban a Nación hasta fin de año, y enero ya empieza a ser un mes complicado. Bueno, uno entiende que puede haber venido por eso, porque si no, es muy difícil de explicar el apuro que tenía el Ejecutivo para presentar algunas cosas que a clara vista no estaban bien planteadas, ¿no? O sea, había esto que decíamos de los 2 millones para todas las obras públicas, es una cosa que enseguida lo ves y decís, che, pero qué raro, nos falta analizar demasiado para darte cuenta que por lo menos no parece muy muy serio o detallado. Sí. Así que bueno, seguimos, Reina, para terminar el año así como al último día. Hoy hay sesión del Consejo, te dejo con los temas, contalos vos, comentalos vos. Dale. Y bueno, que tengan un muy feliz de año. Dale, muchísimas feliz gracias. Año y que la expectativa realidad 21 sea un poco mejor que la 2020. Totalmente. Salgamos de la secadora de platos. Te mando un abrazo grande. Gracias, Agus. Abrazo.